Bueno. Hola, habla Noel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. Pues ya que estamos en confianza, salud, salud. Esa canción es de principios de los 2000, la amo. ¿Qué onda, osos? Ya regresamos a su programa La Chaqueta, en su emisión miscelánea, donde vamos a hablar de todo y hablaremos de nada. Ese es el eslogan que me recordaba de un programa de radio Se llamaba Jueves. que se llamaba Jueves, es que era de radio, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y pues vamos a hablar un poquito sobre lo que estaba diciendo Javo, que va a haber. ¿Qué? El gallo, el gallo Claudio. Pues sí, durante las festividades del orgullo, pues tenemos la vertiente esta que es como la más oficial o la más difundida, que es la que las diferentes empresas hacen, la octava semana cultural que culmina con la marcha. Pero la versión alternativa parte de la marcha para empezar su semana cultural. Entonces, la versión alternativa es por si no quieres faltar a ningún evento, ellos dijeron, ay, pues nos ponemos nuestro horario despuesito de la marcha para que vayan todos. Ellos ofrecen una alternativa un poco distinta, pero igual muy interesante. Así que nos vamos a la marcha, nos la pasamos bombiux, llevamos nuestras camisetas, llevamos a nuestros amigos y iniciamos actividades con estos chicos Claro, el lunes, ¿no? estos chicos, ajá, que es el grupo que se llama Magnitud Rosa, así se llaman, se hacen llamar ellos para la primera semana alternativa. Ahora sí que qué padre que tenemos la oportunidad de tener 2 semanas o así una quincena de festividades. Más lo que aporta el Instituto de Cultura, ¿no? Claro, y bueno, la primera actividad que va a ser el lunes 21 va a ser, todas las actividades son mesas paneles de 7 a 9 de la noche y después van a estar poniendo películas de temática. Esto va a ser en la ex escuela Andrés Quintana Roo, que se encuentra frente al Parque de Santana. Si tienen alguna duda, pues ahora sí que lleguen al Parque de Santana y pregunten, ¿cuál es la escuela ex Andrés Ahí Quintana Roo? está enfrente, al lado de la panadería. Va a haber una manta y adivinen qué, Midbear está dentro de esta manta. Nos invitaron. Así es. Ellos nos están invitando y el día 21 va a estar Chango del Mal como uno de los ponentes en la mesa de personajes de asociaciones civiles. Cuéntanos un poquito de eso, Chango, ¿cómo te sientes? Pues ahora me siento bastante nervioso. No es la primera vez que tengo la oportunidad de ser ponente, siempre se sienten nervios. Y pues en este caso, pues es hablar un poco de lo que ha sido la creación de Midver como una comunidad de osos aquí en Yucatán y en la ciudad de Mérida, y pues también hablar un poco de cómo nos hemos organizado, de qué es lo que ofrecemos a nuestros miembros de la comunidad, y pues de eso va más o menos. Yo espero de eso vaya y me vaya a poner un poco como en un 4 por allá y me vaya a poner un poco como incómodo, pero realmente eso vamos a hablar: la experiencia de lo que ha sido, cómo surgió Midver, qué hemos estado haciendo, qué ofrecemos. Y pues en miras, ¿no? Hacia el futuro, qué es lo que esperamos de la comunidad. Y pues hablarnos en el marco de lo que es esta reunión de asociaciones civiles. No somos como tal una asociación civil, pero estamos creándonos, ¿no?, como una comunidad. Y pues es parte también de nuestra visión, sería nuestra misión, más bien, como comunidad, pues empezar a hacer un poco más de difusión, difusión, de claro, público, de. y apoyar, ¿no?, ciertas causas, ¿no? Claro que sí. Bueno, el martes va a ser un día para las chicas, va a ser una mesa panel acerca de, bueno, las chicas lesbianas. Así que si tienes amigas, diles que si toda la vida se quejan de que no tienen eventos más que los viernes, les viernes, acá ya están integradas de manera activa, ya no se tienen que ir a esconder a la libélula, como se ha dicho muchas veces. Entonces, ¿qué es la libélula? Es un lugar lésbico, preferentemente lésbico, que se encuentra en pensiones. Ah, órale, que no sabía. Existe desde hace 5 años. Oye, pero tiene tan poca difusión que imagínate. Oye, ¿solamente pueden ir chicas? No, de hecho se abrió la libélula ya para todo el público. Antes era un bar hetero disfrazado de hetero, pero era preferentemente para chicas. Ahorita ya es un bar gay, preferentemente para lesbianas. Lo cual se me hace increíble y genial. Sí, ya hacía falta uno aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el miércoles... En la Ciudad de Mérida, perdón. Y el miércoles va a haber una mesa panel acerca de travestis, transgénero, transexuales. Bueno. Así que, pues, todos los que estén interesados en el tema, pues... En conocer, básicamente, porque igual recordemos que esas mesas panels no es si tú perteneces a una parte de la comunidad, vas a ver que sabe su tema. Sino vas en realidad a todas las mesas a conocer todos los puntos de vista y las formas de vida de estos, de estos temas, estas vertientes de estas personas, ¿no? Claro. Y pues bueno, el jueves va a volver a ser literario con ellos. Van a traer al doctor Daniel Torres de la Universidad de Ohio y a Jesús Barrett de Nuevo México, que igual bueno, van a exponernos acerca de literatura gay. Y el viernes, muy probablemente, el actor Bobby Franco. Que Bobby Franco es sexy. Y tiene 3 perros maravillosos. Y tiene zarigüeyas. Conocidos acá como zorros. Como zorros. Y además, creo que a mi parecer, es uno de los mejores actores que tenemos aquí en el Estado de California. Sí, y uno de los mejores performanceros. Así es. Y él va a hacer ese día viernes un performance en el Teatro de la Rendija. Y pues bueno, esa va a ser la semana alternativa. Échenle muchas ganas si nos están escuchando ellos. Los vamos a estar apoyando en lo que nosotros podamos. Y a todos los de la comunidad, por favor, apóyennos. Están queriendo hacer algo también más cultural para todos. Y no es por nada. Creo que hay varias ciudades en el país que tienen 1, 2 o 3 semanas de actividades, de festividades en el marco del Orgullo Gay. Claro. Y pues es muy importante que en Yucatán ya estamos teniendo 2. Claro, y es súper importante igual que nos hagamos conscientes, ¿no? Estamos en el marco de las festividades del Orgullo Gay y eso de ir solamente a la disco, pues está chido festejar de esa manera. Pero hay otras formas de festejo, hay más lugares y hay más opciones que se están abriendo. Hay que utilizarlas para que duren, si no, claro, nos vamos a refundir en las 4 únicas discos que hay y no vamos a salir a la vida normal, por así decirlo, a otras actividades. Ok, y pues bueno, eso es nuestro tema acerca de las festividades. Nada más, una cosita más. A todos los chavos, osos, que pues son de closet todavía, el hecho de que asistas a alguna de estas mesas panel o a alguno de estos eventos culturales, no significa que automáticamente quedes quemado. Recordemos que no dejan de ser eventos culturales y que todo el mundo puede ir, así que si te ven, les dices de que estabas pasando... Viste arte, dijiste me apunto. Nada quiere decir que digan que eres homosexual. Perdón. ¿Qué pasó, Chango? Es que estaba viendo unas imágenes que había mucha. La toma de Forum. Claro, porque pues. Bueno. No, es la canción que le encontré. Esta canción me gusta mucho, pero está en un videíto de ahí. Cuenta la anécdota ya. Bueno, una vez con esta amiga Ana Elvira que vino la semana pasada. Pues tuvimos la oportunidad de ir a un karaoke que todos ya aquí en la comunidad de osos lo conoce. Que fue uno de los primeros karaoke que se prestaron para que llegara la comunidad dulcina sin problemas. Y la comunidad gay en general, y la comunidad gay. Entonces nosotros fuimos una vez con esta amiga Ana Elvira, que como ella platicaba la otra vez, tiene muchos amigos de ambiente y fuimos varios, yo creo que éramos como 10, 15. No éramos más. Éramos más porque era todo el segundo piso de foro. Y pues bueno, entre las canciones, las copas y todo ese relato. Las muchas copas. Pues bueno, así ya sabes, empezaron a salir todo el desmadre. Empezaron a salir las pelucas. Empezaron a bailar. Una cosa. Yo tiendo a ser un poco la estrella de ciertas fiestas. Yo me divierto en exceso. Entonces es el video que acompaña esa canción. Lo hizo Pandita con mucho cariño. Con mucho cariño. Pero son muchas fotografías en las que estoy fiestando cabrón. Sí. Son esas fotos en las que te taguean en el Facebook. ¿Qué dices? Borrar etiqueta. Borrar etiqueta y dices, ¿qué pedo? De las incómodas. Pero bueno, todos tenemos, en ese evento creo que todos hicimos desfiguros, así que nadie salió bien parado. No, hombre, había una mujer en la parte de abajo que pasaba a cantar. Tenía purga por parte de todos nosotros y de repente tenía hasta coreografía, cuerpo de baile en la parte de atrás. Pero bueno, nos la pasamos súper bomba ahí. Ya saben, bueno. Esta foto me encanta. Ok, es que sí, son muchas imágenes que no podemos escribir, pero está muy buena. ¿Sabes? Si alguien lo quiere ver, que le pedí permiso a Jabo. Jamás, es mía. Okay. De hecho, no la tengo, la quiero. Pues bueno, sí, ahorita te lo paso. Bueno, vamos a hablar sobre el segundo tema que nos dejaron. ¿Cuál es el segundo tema? En el jueves de chat nos metimos y dijimos, pues no tenemos tema porque hemos estado muy atareados. Y pues nos empezaron a decir varios temas y uno de los que nos gustó, así como para echar el cotorreo acá, pues son los mitos, no los mitos sobre la, ni activos pasivos, que ya hablamos de eso, ni mitos en la comunidad gay, es mitos en general. O sea, sobre todo, pues así ya saben, típicos consejos de la abuelita, cosas por el estilo. Ay, yo soy muy de esos, de verdad. De hecho, hace rato me negué a limpiar la mesa con una servilleta, porque según cuenta la abuela, limpiar la mesa con una servilleta es de mala suerte, se te va el dinero. Entonces yo sí tengo... Quiero confesar que tengo así como mentalidad así de... Y no, güey, ¿sabes por qué no? Porque muchas veces he llegado a tu casa y tú estás barriendo en la noche y siempre te he dicho, no barras en la noche. Pero eso no me lo ha dicho mi abuela no le llegó ese si mail. Si barres en la noche, se te va el dinero y espantas a tu suerte, barres tu suerte y tu dinero. Fíjate que yo cuando llegué acá de repente me tocaron muchos así mitos. Bastante curiosos, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos en casa de la mamá de Chango y estaba lloviendo y yo tenía mucho calor y me iba a meter a bañar cuando de repente el jalón de la suegra de no te atrevas a meterte a bañar. ¿Por qué? Porque si cae un trueno, donde sea, te vas a electrocutar. Ay, mi vida. O sea, ella preocupada por mí, pero pues bueno, o sea, que yo sepa, pues hay como que aislamiento y cosas por el estilo. Pero al final de cuentas, pues muchos mitos, ¿no? Y curiosamente, pues dentro de los mitos, el día de hoy tenemos nuestro programa número 13. Si se acordarán del Mirror Podcast, el programa número 13 de la temporada pasada fue el de miedo, que de pura casualidad empató con el programa. Y en esta ocasión está empatando con el número 13 a hablar acerca de mitos, que ahora sí que, qué curioso, ¿no? Qué fuerte. Está predestinado. Que siempre en los programas 13. Está predestinado. A ver, ¿qué otros mitos se saben ustedes? Vamos a ese día en el chat estuve platicando con el Rulo que entró. Y empezamos a echar el desmadre en lo de los mitos. Y salieron los típicos, pero más bien... el del dedo en la Coca-Cola, no sé si lo llegaron a escuchar. Ay, de que venía un dedo en una Coca-Cola. En una Coca-Cola, a mí me sorprendió porque, o sea, pensaba que era algo exclusivamente de Yucatán, que había pasado incluso en la antigua fábrica de Coca-Cola, en la Coca-Cola, que decían que incluso por eso cerró. Que de hecho un obrero cayó. Cortado el dedo, cayó una de las cocas, lo descubrieron y cerraron esa fábrica. Pero bueno, ese mito ha trascendido las fronteras, los límites de los estados y hasta en toda la república. No, yo tengo uno. Y los límites del tiempo, porque sigue siendo actual. ¿Se acuerdan? No sé si todavía existe que me den un zape, porque voy a meter gol, pero ¿se acuerdan del Burger Boy? Sí, ya no existe. Bueno, supuestamente el Burger Boy cerró porque en una ocasión una persona fue a comprar una hamburguesa, estaba comiendo y de repente sintió algo durito y bueno, de pura coincidencia resulta que era un químico, biólogo, fármaco, no sé qué tantas más. Ah, qué bueno. Se llevó y casualmente te llevaba su microscopio. No, en la bolsa. Se llevó el huesito que se encontró, lo puso, o sea, le hizo análisis y todo el desmadre y resulta que era un diente de rata y que gracias a eso Burger Boy cerró. No creo. Bueno, y hablando de cosas, de mitos y de comida, y que son un poco asquerosos, está el famoso mito de que en los restaurantes de comida china te venden rata, carne de rata. Lo que sí es... Y en realidad a mí no me preocupa porque me gusta mucho la comida china y realmente la rata está rica. Y es nutritiva. Pero cabe aclarar que este surgió también de los famosos forwards del mail y el desmadre. Pero bueno, ahí te explican que hasta eso no es que vayan cazando ratas y que vayan a los basureros, un desmadre así, sino que son realidad, en realidad son ratas criadas y les dan semillas, les dan maíz, están muy bien, son muy higiénicas y salubres. Ah, yo quiero decir algo, porque realmente ahorita que dijiste cadenitas, mails y todo, pues, ese rollo. ¿Hay una de la marca de pantalones cadenita Gold? Ajá. No. Nada más que deje de recordar. Bueno, hay una, recuerdo que Javi se vio vuelto en un enredo con una chica de cabello ondulado, pelirrojo. Sí, super nerd la niña, qué bueno. Pocos amigos, pero no es porque ella quiera. Bueno, ¿de qué se trataba esa cadenita que resultó ser falsa, Javo? ¿Te acuerdas? Ah, y era lo de Tommy Hilfiger, que él había hecho declaraciones de que si él hubiese sabido de que su ropa iba a ser usada por negros y latinoamericanos, jamás lo hubiese hecho. Ajá. Esa era la cadena. Entonces, la cuestión es que no es así de sencillo, porque para empezar la ropa no la hizo él, son licencias que se prestaron para que se hicieran esas ropas. O sea, nunca se enteró de esas ropas él propiamente. Y dos, que al final de cuentas era un mito, que de hecho ese mito tiene como unos 10 años, 11 años, 12 años, y de allá surgió un gran pedo. Sí, sí, ahí se, bueno, en resumidas cuentas, Steffi y Javo ya retiró su amistad por estar en contra de las cadenas. Pero bueno, y realmente ahora con la difusión de internet como que te llegan de repente muchos mitos a tu correo electrónico, cadenas que son falsas. O sea, en realidad eso también se espera, ¿no? Cuando te llega una cadena tengas un poco de criterio y al menos te pongas a buscar o informarte bien sobre si lo que estás leyendo es cierto o no. Porque, o sea, en las cadenas de mail, o sea, es una especie de catálogo inmenso e infinito de mitos urbanos y que no son ciertos, que muchos de ellos están desmentidos. O sea, la típica niña que está muriendo de cáncer, que creo que a esta edad, o sea, a hoy, junio 2010, ya debe tener como 20 años. No la sé, chica no. Que se quemó igual, una de un la accidente cantina, de coche. La chica, esa quemada está en dos cadenas. Una es la chica quemada de no sé qué, y la otra es la de el güey que venía borracho, chocó contra ella, se incendió su carro, sí. Y resulta que la tipa nada que ver, o sea, es... Sí, o sea, realmente la imagen que se muestra no tiene nada que ver con la realidad, lo que realmente le pasó a esa chica. Entonces sí, pues nada más así como súper recomendación antes de creerse todos los mitos. Me quedo ¿se acuerdan de aquel? Sí, de la morsa. Se dijo que en realidad era un travesti con polio, que era parte de una película, si me equivoco. Sí. Pero eso no era el caso. El caso era, ¿te acuerdas esos las cajitas que venían como unos dulces de como piedritas? Ajá. De colores que tenían unos tatuajes que supuestamente si lamías tenían LSD? Hazme el favor. Yo me imagino a los junkies así yendo a comprarlos y viendo las estampitas. No, sí, a mí me tocó que supuestamente te regalaban las estampitas afuera de la escuela y que si te las pegabas en la piel, no nada más de tocarlas, pues ya te drogabas. Ay, pues lo de Miguelito. Ah, sí, que también resulta que si los que mascamos las bolsitas de Miguelito debemos tener cantidades enormes de plomo, somos casi Iron Man. Pero eso para que veas, creo que sí es cierto. Triste, pero es cierto. Pero si la otra vez vimos Miguelito en el Office Depot. Pero es que no era que el Miguelito tuviera el plomo. Resulta que lo que tenía altas contestaciones era del sobrecito. Entonces habíamos muchas personas que mordíamos los... Es que es el chiste del Miguelito. ¿Cómo vas a chupar Miguelito si no haces tu hueco y metes como si estuvieras haciendo... una felación en la vagina, metes tu lengua y queda en el sobrecito, ¿no? Y chupas el sobre. Y aparte mascar el plástico. Ah, pero sí es que se gasta. Por eso ahora Miguelito tiene un empaque 100% biodegradable. En PET. No tiene chiste. No, tiene que estar en sobrecito y mascarlo, si no, no sabe el Miguelito. Yo tenía un compañero de trabajo que llevaba, pero los tambos así como de 30 centímetros de Miguelito. Y ahorita no tiene colo. No, pues no sé, realmente no sé. Lo que sí es que todo el mundo dice que no vayas al baño después que él, porque sí está medio cabrón. ¿Pero de qué trabajo? No puedo decir de qué ¿De trabajo. ¿Del anterior? No puedo decir de qué trabajo. Bueno, para saber, porque había, me acuerdo que en el trabajo de Chucho, y eso no era un mito, era por desgracia algo real, tenía un compañero que se le caían costras de qué. ¡Ay, no! ¡Cállate! De gonorrea. El fulano se fue a meter con una tipa a un antro y le dio, creo que, una infección. Una herpes o gonorrea, no sé. Y nos enteramos todos porque en una de esas agarró y pidió que el doctor de la empresa fuera a atenderlo, lo vio y todo. Y en lugar de que el doctor fuera discreto, agarró y dijo que clausura en el baño. Todos nos quedamos así como que bueno, mandó ¿por qué? Un forward a todos los del trabajo. No, no, agarra y se mete a la oficina del jefe de esta persona y le pide explicación de por qué se va en el baño. Se le olvida cerrar la puerta y grita: lo que pasa es que fulano de tal tiene herpes o gonorrea, no sé qué, y se le están cayendo las costras. O sea, era feo. La gonorrea es... Ay, no, no, no. Eso es más feo que el de la Coca-Cola y que la rata de la comida china. Pero bueno, vamos a ir a nuestro tercer y último corte. ¡No! Así de rápido se nos está yendo el programa el día de hoy. Sí, porque aparte es nuestro corte más largo, pero primero les voy a presentar esta linda canción, hablando dentro de las canciones que han hecho íconos de la comunidad gay. Bueno, esta cantante es una española que, bueno, siempre se ha caracterizado por ser muy llamativa, por ser muy vistosa. Al principio de su carrera la veíamos con un pelo de un güero y del otro lado era la totalmente... mitad negro y la mitad güero. Así es, la mitad güero y la mitad... Decía que la parte rubia era su parte rubia. Ay, ¿qué tal? Esa no me la sabía. Y pues bueno, en cuanto llegó a México, creo que llegó y pegó con todo el tubo a... No, ella fue parte del diferentes... ¿cómo se? Proyectos. Los proyectos Thalía se le llamaban. Los proyectos Thalía era conseguir un artista y hacerlo famoso en menos de 6 meses. Uno de esos proyectos, que de hecho fue despedida en su disquera en su natal Colombia, fue Shakira. Compran su contrato en México y la lanzan como artista. La otra artista que entra al proyecto Thalía es... Mónica Naranjo. Y bueno, ella, como ustedes saben, esas cosas me sorprende. Como sabrán, bueno, ella ha tenido infinidad de canciones que, bueno, toda la comunidad gay, hay muchos travestis que representan a la comunidad gay. Aquí en Mérida de Yucatán, la Power es una gran imitadora de ella, Naranjo. De Mónica Naranjo. Hasta y pues bueno, sí lo imita Mónica. Y bueno, inclusive en el último disco, pues fue realmente ya totalmente barroco, totalmente. Yo le decía, era súper gay, hasta en su último video salía ella con drags. Ella salía como una drag. Ella salía como una drag y es rodeada de drags. Ella siempre ha estado muy a favor de la comunidad gay. Esa canción se llamaba Amor y Lujo, pero no les voy a presentar Amor y Lujo. Les voy a presentar una de sus primeras canciones que fueron así muy emblemáticas. Creo que todavía vas a la disco y te la siguen poniendo y la sigues bailando con la coreografía original. Y bueno, ella es Mónica Naranjo y su canción es Amor Coloca. Y bueno, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Mientras nosotros bailamos. Chatea, bloguea, escucha el programa de radio, manda mail, diviértete en los eventos, visita las fotos de los usuarios, comparte contenido. Estos son algunos de los servicios con los que cuentas en www.midware.com.mx. La comunidad de osos en Yucatán. Estás escuchando La Chaqueta. Quizás el sueño.